Y toda la noche, y toda, tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, de cinco hermanas que tuve, de cinco, más fuerte que soy, vamos a ver, te digo que ya bien, te digo que ya bien solo, bien solito me andé, la primera se me casó. Ahí le va, oye, y con un señor zapatero. Y toda la no, instrumental. Y toda, métela, métela. La segunda se me casó. ¿Con quién? Ahí le va, sacristanes. Con un señor sacristán. Y toda la, y la tercera se me casó con un choricero suizo. Y toda la, y toda, saca amante que mete el chorizo, saca. La cuarta se me casó, ahí lo va, a ver si sí, con un señor albañil. Pa' que el andamio me tías, pa' que el andamio me... Que todo mundo mira bailar reggae, el remolino aquí te canto otra vez, sí. A changuiti, vamos a ver, esta es la que más me duele, la que más me duele. La quinta se me casó, no se oye, la quinta se me casó. La quinta se me casó con un señor más fuerte y armas a armas a hey, achángete, achángete, achángete. Pero qué rico y sabroso, allá, qué rico y sabroso, pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso, sí, remolino aquí, vamos a ver, las gordas al ponerse a bailar, las llantas se le mueven por aquí, por allá, y las flacas al ponerse a gozar, los huesos parecen que se les van a quebrar, pero no importa, todos vamos a bailar, este nuevo ritmo que te voy a cantar, pero no importa, todos vamos a bailar, este nuevo ritmo que te voy a cantar, pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso. Vamos a ver quién hace el coro más fuerte. Solamente los Olimpias, solo los Olimpias. Vamos a ver, solo los Olimpias, después los Motagua, los Olimpias, a ver, los Olimpias, vamos a ver. Pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso, pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso. Ahora solo los Motagua. ¡Una huya te Tegucigalpa! Solo los Motagua, Motagua. Pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso, pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso. Todo Tegucigalpa, vamos a ver. Pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso, pero qué rico y sabroso, qué rico y sabroso. A ver, y con la mano en el aire, y con la mano en el aire, y el que